programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición número 65 del programa Ladral, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del noveno semestre de esta institución y además soy directora de la corporación. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la corporación Raya y codirectora de este programa. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, por lo tanto este programa no será en vivo, sino que lo van a oír a través de podcast, pero espero que nos estén viendo a través de nuestra señal en vivo de Facebook. Hola, aquí estamos. Es nuestra primera vez, estamos ensayando esto a ver cómo nos va. Un saludo para todos nuestros oyentes y un agradecimiento muy especial para Carlos Pérez, quien hizo el cabezote de nuestro programa, a José Julián Villa, que hace la música que están escuchando en el fondo, a Gretel Álvarez, que es la persona que siempre se encarga de la publicidad de nuestro programa, y a Pilar Sepúlveda por la realización de los libretos y ya es la que consigue los invitados. Pilar, un saludo. Muchas gracias por apoyarnos siempre. Muchas gracias por todo. Bueno, el programa de hoy tiene un tema bastante interesante que sé que a muchas personas pues nos trae mucho de los cabellos, el tema de los criaderos. Estamos con una invitada que ya había venido a nuestro programa, que es Juliana Álvarez. Ella es la directora de la corporación Amigo Fiel, que es como los que han estado más al frente de este ¿cómo se dice? Un proceso sí. En Envigado. Ella nos va a contar un poquito de lo que se está haciendo allí. Juliana, ¿cómo estás? Hola, gracias por volverme a invitar. Qué rico poder estar aquí con ustedes otra vez. Juliana, tenemos que volver a repetir aquellas preguntas que te hicimos en ese momento. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál fue tu última película que te viste? Me encanta ir a cine. Ayer estaba en cine y me estaba viendo, ¿cuál era? Es que voy mucho, de verdad, voy muchísimo, muchísimo a cine. Ayer me estaba viendo, oíste, tengo mi mente en blanco, pero me encanta ir a cine, me encanta estar en mi casa, disfruto mucho pues estar en mi casa con mis animales. Esos son como mis hobbies, más que todo el cine, y me encanta. Bueno, ¿te viste Escuadrón Suicida? No, con mi esposo Will Smith. Ay, no. Bueno, y un saludo para Michael Phelps. Ayer ganó. No, usted está muy atrasada de noticias, Catalina Yepes. Ya se ha ganado un montón de medallas. Dios mío, un accidente. Todos estamos bien. Se ha ganado ya varias medallas de oro. Te amo, amor. Nos veremos pronto. Felicitaciones, me siento orgullosa de ti. Muy bacano los Olímpicos, ¿para qué? Pero es un evento bien bacano. Vamos a escuchar en este momento la agenda, la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Bueno, la noticia de la semana, más bien la noticia de ayer, es el decomiso de unos animales de fauna silvestre que se encontraban en la Casita del Bosque, que es pues una organización representada por David Travis, que es muy famoso pues en las redes sociales con su gallinazo Abelardo, que todos queremos mucho y nos hace dar mucha risa. Y bueno, se le decomisaron los animales que tenía en la Casita del Bosque. Esto ha sido pues como una noticia de bastante revuelo nacional por el afecto y el cariño que las personas pues le tienen a la causa y a los animalitos que él se ha encargado de cuidar. Lo que yo puedo decir en un análisis pues rápido, sin conocer mucho y sin meterme mucho en lo que ha pasado dentro de la parte administrativa de la entidad que él representa y de lo que ha pasado también con la Corporación Autónoma Regional del Valle, pues yo sí creo que la opción de decomisarle los animales era lo último que se tenía que hacer en esta situación. Yo pienso que David está haciendo un trabajo muy importante, no solamente pues como en la rehabilitación de esos animales, sino también en la parte educativa, porque él a la par de rehabilitar los animales, pues tenía un componente educativo bastante importante que yo creo que no se puede obviar en este caso. Si bien el comunicado oficial de la Corporación Autónoma Regional del Valle dice que se le retiraron los animales porque él no cumplía con la reglamentación para poderlos tener, pues yo creo que finalmente él estaba cumpliendo una labor que por incompetencia ellos no estaban realizando, porque no es un misterio y no es algo pues que yo tenga que esconder la boca diciendo que las corporaciones autónomas regionales se roban la plata, adjudican licencias de minería, adjudican licencias de tala, adjudican licencias por aquí y por allá, llevándose plata en los bolsillos, no hacen realmente el trabajo que les corresponde y los únicos perjudicados son el medio ambiente y los animales. Entonces yo pienso que por la negligencia de la corporación autónoma seguían llegando animales a la casita del bosque y por eso él se tuvo que apropiar de una situación que no estaba siendo tenida en cuenta por los entes gubernamentales y oficiales que debían estar pues como apropiándose de esa situación. Pero yo sí creo que lo que debieron haber hecho ellos es, listo, usted no tiene los permisos, no tiene un predio propio, bueno, vamos a buscar un predio, vamos a ayudarle a usted a protocolizar los procedimientos, a tener un médico veterinario a cargo que le esté ayudando 24 horas, pero yo pienso que pues la opción de quitarle los animales era lo último que se tenía que hacer. Lo hablábamos ahora previo al programa, pues yo creo que debía haber existido un acompañamiento, o sea, no era exigirle la norma sin ni siquiera acompañarlo en el proceso de cumplirla. Y sí, pues sí, está mal que no tuviera los permisos y que de alguna manera es fauna silvestre y el manejo de fauna silvestre tiene que ser legalizado, porque si no, pues es contrario, pero no era la forma. O sea, los que pagaron finalmente son los animales que ya están en un proceso de rehabilitación y que lo que están haciendo es pues totalmente arbitrario. Yo siempre he dicho que hay gente que no hace ni deja hacer. Es muy triste ver cómo atropellan a alguien que lo puede hacer, que le falte de pronto un poco de conocimiento, listo. Pero creo que los entes gubernamentales, antes de atacar y de decomisar, tenían era que apoyarlo, o sea, tenían que fortalecerlo en lo bueno que hace, aunque uno sabe que hay mucho baboso que no hace lo que debe de hacerlo bien. Para nadie es un secreto que este muchacho, Davis Travis, hacía las cosas bien. Que le faltaba de pronto cositas por mejorar, sí, pero en vez de atacarlo lo hubieran fortalecido. Es injusto eso. Como diría mi abuelita, ni rajan ni prestan el hacha. Así es. Ni rajan ni prestan el hacha. Entonces, pues, y qué bobada, porque lo que están haciendo es crear un problema de, pues, comunicativo tremendo y de impacto de imagen de la Corporación Autónoma del Valle, quitando esos animales porque ahora todo el mundo está en contra de ellos, y yo creo que pues ni ese era el objetivo, ni eso va a beneficiar a nadie, ni a la corporación autónoma, ni a la casita del bosque, ni a los animales, ni a nadie. Aquí nadie salió ganando, aquí todo el mundo salió perdiendo. Entonces yo pienso que pues sí, hay unas normas y hay tal, pero yo creo que todo en la vida tiene que tener una flexibilidad, pues es que todo no puede ser o blanco o negro, hay grises también. Entonces yo creo que lo que debieron haber hecho era apoyar esa iniciativa, porque entonces si vamos a eso, hay que quitar un montón de perros y gatos que tiene la gente maltenido y lo tiene que decomisar el gobierno. ¿Y por qué no lo están haciendo también? Porque si bien no hay una legalización o una reglamentación estricta en la tenencia de perros y gatos, pues sí hay una reglamentación estricta en problemas de salud pública que se generan por albergues maltenidos que están habiendo y pululando en nuestras ciudades. Entonces yo pienso que hay que tener una flexibilidad, y en lugar de estar censurando y en lugar de estar impidiendo labores que de verdad están cumpliendo con su objetivo, lo que hay que hacer es apoyar todas esas iniciativas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional. Sí, no era atacar, era apoyar. Yo no sé si él se ha manifestado. Él sí. Escribió, sí, pues con mucha tristeza. No, por y supuesto. ¿Saben qué es lo que yo digo? Que uno dijera que es que de verdad aquí estos entes gubernamentales tienen infraestructuras muy buenas, de alto nivel, que aquí esto pues son unas que se lo van a llevar y que de verdad, pero se pone uno a ver de verdad para dónde se llevan esos animalitos, que uno dice, ¿para qué se los quitan? ¿Para qué se los quitan? Sí, entre comillas, de Guatemala a Guatepeor, como dice el dicho, aunque no estoy diciendo que los de Davis estaban mal. Le faltaba cosas, pero lo debieron de haber fortalecido y no atropellarlo de esta forma. Sí, muy triste, pues desde aquí, desde Raya, y yo sé que Juliana también, desde Amigo Fiel, y le mandamos pues como un caluroso saludo, un apoyo, pues... emocional, porque me imagino que debe estar pasando por un momento muy difícil, porque eso no debe ser pues para nada fácil, que lleguen y le quiten a uno lo que uno está, por lo que uno ha trabajado tanto tiempo. Sí. Bueno, hay que empezar. Un saludo para Andrés Puentes, que no nos está oyendo porque no está en vivo, pero un saludo para él, que nos ha ayudado también ahí por los laditos, después de que ya es un comunicador oficial. Hecho y derecho, nos, pues aún nos extiende una manito con el programa, le agradecemos mucho, un saludo para él. Comenzamos entonces con la situación, la problemática, y yo creo que lo primero es que Juliana nos cuente qué se considera un criadero, para ir desprender todo el resto de la conversación. Para mí, pues a ver, un criadero es alguien que coja un ser sintiente y lo explote. De cualquier forma, o sea, de cualquier forma es poniéndolo a criar y vender. Eso es un criadero. Bueno, ¿y por qué de dónde salió esa motivación para querer regular los criaderos de animales en Envigado? Ve, lo más simple es esto. Yo llevo 11 años con un albergue, viendo y conociendo toda clase de casos tristes de la calle, de animalitos criollos, y también recibiendo animales de criaderos cuando los desechan, cuando los descartan, porque ya no pueden criar más, porque esa es la palabra, ya voy a desechar estos animalitos porque no pueden criar más. Lo que rebosó la copa fue lo último de un caso de una Boston Terrier, que cuando ya no pudo criar más, esta gente la tiró a un barranco y le tiró piedras encima. Duró 10 días enterrada el animalito, con bomberos tocó bajar, quitar piedras, porque una señora escuchaba ruidos 10 días, decía, vea, ya hay algo, algo llora, algo hace un ruido, cuando sacaron era una Boston Terrier. En el estado más triste, ciega. No, pero ¿qué es esto? Entonces esto yo dije, no más, pues, o sea, y conociendo la problemática, la triste problemática que tenemos en Envigado, que es los pitbull, que los están poniendo a criar en cuanta terraza, en cuanto baño, en cuanta casa. Esto se salió de las manos, los pitbull en Envigado pululan, y tras de eso los están poniendo a criar demasiado. Criaderos clandestinos, criaderos de casa y criaderos legalmente constituidos en situaciones malas, establecimientos donde venden animal de fauna exótica, súper tristes, y también venden fauna doméstica en las peores condiciones del mundo. Entonces todo esto me generó a mí como un pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no me puedo quedar solamente recogiendo animales y dándoles una vida digna, o sea, yo tengo que empezar a hacer algo diferente a esto, porque me iba a enloquecer con todos estos casos. De ahí busqué en políticos, porque siempre fui lo más antipolítica del mundo, apolítico, no sé cómo se dice bien. Siempre estuve, rechacé la política, rechacé todo eso, pero yo sola nunca pude. O sea, a mí nunca nadie me escuchó. Yo iba y nadie me escuchaba, como, ay, sí, bueno, sí, ah, sí, tan no, linda. Claro, ay, sí, no, ya, tan linda, ya, hasta ahí llegué. Cuando me tocó de verdad liarme, eso sí, con gente que vale la pena y con gente que sé que quiere los animales, con gente que ha trabajado conmigo desde antes de ser políticos, porque cualquier baboso o político se me acercaba a decirme un día antes que le gustaban los animales, y por un volado también los mandaba. Entonces ellos saben cómo soy yo, que yo pues eso sí no dejo que se me aprovechen de eso, pero empecé a ver que amigos que iban, no animalistas pues, que siempre han sido pues solamente su tema, no. No, porque no son 100% amantes a los animales, sí, sino animalistas, pues que solamente sea la 100% animalista, no. Pero que me ayudaron en cierta ocasión y empecé a buscarlos y les encantó el tema y me apoyaron, y hoy es el día que me siguen apoyando en esto. O sea, yo sola no llegué a esto. Y empecé con esa iniciativa y yo, venga, ¿por qué no empezamos a hacer una reglamentación de criaderos? Estoy súper triste con todos estos temas, les mostré fotos y aterrados, decía que qué tristeza que tuviéramos esta problemática en Envigado. Y desde ahí comenzó este proyecto. Este proyecto ya después empecé, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar con peso? Entonces, listo, vamos a recoger firmas. Esto fue la locura. O sea, yo, Julián Peinado, que es mi aliado, mi amigo, concejal, me dijo, recojamos firmas, hagámosle, empecemos con 5.000, y como yo soy tan exagerada para todo, yo no, 5.000 no, 10.000, ay, qué miedo, qué susto, y yo, hagámoslo. Recogimos 14.770 firmas, 14.700 firmas con la gente apoyándonos, diciéndonos que claro, no teníamos, mira, se nos acercaban, todavía me escriben a pedirme la planilla para firmar. O sea, la gente está cansada de tanto maltrato, de tanto abuso y de tanta explotación. Y tuvimos 14.700 firmas, eso fue un logro que todo el mundo quedó aterrado. No, pues claro. Sí. ¿Y cómo es ese, o sea, cuánto tiempo pasa entre esas etapas del proceso para llegar, pues qué sigue después de todo eso? Sí, eso nos demoramos aproximadamente 2 meses haciéndolo. Muy rápido. Sí, eso fue súper rápido. Pero porque como todo en el consejo, esos son por plenarias, por todo, entonces por mí hubiera sido más rápido, pero en realidad sí se demoró todo eso, y yo encima, yo feliz, yo no veía la hora de que esto se realizara. De ahí, cuando recogimos las firmas, esto se le presentó al alcalde, porque el alcalde era el que lo iba a presentar al consejo como un acuerdo que él lo estuviera presentando. Uh-huh. Ya de ahí fue cuando se le presentó, y ya en el consejo se demoró 15 días en que lo aprobaran. La primera sesión la aprobaron, la segunda lo aprobaron. No, yo lloré de la felicidad, yo no podía creer eso, pues para mí era el éxito más grande, eso me abrazaban, yo lloraba, no, eso era felicidad completa. Pero sí fue realmente un proceso muy rápido, porque una recolección tan masiva, perdón. Eso fue impresionante, o sea, eso fue rapidísimo, rapidísimo en que lo aprobaran, en que todo. ¿Y sabes qué fue lo más bonito? Los mismos concejales, la aceptación de ellos, o sea, el hacerlo, el decir que sí. Porque solamente uno se declaró impedido, y de resto los otros, sabiendo que uno comercializa con animales, pero antes de que dieran su voto, yo sí me metí una habladita diciendo lo de que no le tuvieran miedo a la ley, que se apegaran a la ley, que si fueran a hacer las cosas las hicieran bien. Entonces fue todos que sí. Porque sí, entonces también es importante, o sea, no se está prohibiendo, se está reglamentando, y si la idea, exacto, es que yo sé que estoy haciendo supuestamente las cosas bien, no tengo por qué tenerle miedo. Es que esa es la cosa, o sea, ellos están, porque es que alegan al libre trabajo, pues para la economía de la gente. No, es que, a ver, por mí ojalá se prohibiera, pero eso no se puede prohibir. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si usted lo va a hacer, hágalo bien, o no lo haga. Pero si lo va a hacer, hágalo, pero hágalo bien, bajo las reglas, bajo los animales sintientes, que son seres sintientes, que sepan que ellos aguantan hambre, frío, unas buenas instalaciones y todo. Pero pues había hasta unos concejales que decían que ojalá se pudiera prohibir, pero en este país todavía no se puede prohibir los criaderos, todavía no. Desgraciadamente no se puede. No, y si no lo prohíben desde el Senado, que exacto, es el, sí, eso ya tiene ley, que ser desde allá para poderlo prohibir. Nosotros lo podemos reglamentar, y la reglamentación está dura, y que se atengan, porque voy a hacer una pesadilla, es lo único que yo digo. Allá les caeremos a muchos. Lo que pasa es que, a ver, hay un tiempo desde agosto, desde el 1 de agosto que fue que se hizo lo de la reglamentación, hay 3 meses para que la Secretaría de Salud y Medio Ambiente generen un buen protocolo para ya llegarle a todos los criaderos y a todas las personas. Apenas está generando el protocolo, por eso todavía no hay movimiento, pero inmediatamente se genere eso, ya yo me voy, pues yo no, porque es que yo digo yo, es porque yo estoy muy apropiada de esto, pero pues yo encima de ellos, para que hagan cumplir las cosas. ¿Qué pasa con esto? Tienen un año para que los criaderos y las personas que comercializan animales se atengan a todos los protocolos que hay de la reglamentación de los criaderos y venta de fauna exótica y silvestre. Exótica, y doméstica. Bueno, hablemos de cuál fue el mayor reto que tuvieron durante el proceso, porque nosotros sabemos pues que aparte de la recolección de firmas hubo que hacer mucha investigación y pues muchas cosas. ¿Qué fue lo más complicado? Pues ve, uno de los mayores retos es hacerles entender a todos los concejales que esto no era quitarle el trabajo a la gente, que era simplemente poner que pues dignificar a todos estos animales. Ese fue, creo, que uno de los mayores retos, y lo de las firmas, que eso fue un reto muy lindo. Y muy impresionante. Nosotros recogimos firmas hace millones de años contra la tauromaquia, y es difícil. Mucho, muy difícil. ¿Para qué? Pero eso fue algo muy lindo, que la gente se... pues se apropió también del tema. Claro que es que yo creo que la gente ya está mamada de ver también todos estos animalitos como los tienen, del vecino que cría los pitbull en la terraza, del vecino que cría los 5 French Poodle que tiene, bueno, French Poodle no, porque esos ya no hay moda, ya pasaron de moda, sí. Entonces ya lo de los bulldog, porque ahora son esos pobres bulldog, o sea, todos esos animalitos, la gente ya está cansada de eso. Y bien, bueno, hacer pues como un paréntesis, bien deformes que los están criando ya, pues ya horrible. Cada vez es peor y peor, y la gente es bruta, pues qué pena y todo, pero sí son brutos ustedes los que compran bulldogs y los que compran todos esos perros ñatos y bajitos y con piel arrugada y mientras más los coditos más chiquiticos mejor y no. Mientras la nariz más chata, ustedes son brutos, ustedes lo que le están haciendo es un perjuicio a ese pobre animal, no puede caminar una cuadra sin ahogarse, no puede salir al sol porque se ahoga. Nosotros rescatamos de un criadero 4 bulldog, ¿cuál de todos con malformaciones? Vean, las mandíbulas era una cosa exagerada, como le sale 3 veces más, todos problemas de rótula, todos con problemas de piel, todos con, o sea, con, y para acabar de gustar cosas que son genéticas, que se pueden pasar, y si no, tú que lo digas, o sea, eso genéticamente se los pueden pasar, y es no que les lo importa. Que están buscando. No les importa esas malformaciones, o sea, no les importa todo eso, o sea, eso es una grosería, o sea, eso, qué pesar, pobres animales. Y entre mañato mejor, y eso es lo que buscan, que sea con más cortica la nariz, que sea con más cerrada las narinas, para que después nos toque como médicos veterinarios decirle a la gente, es que eso es inviable, o sea, es que respiratoriamente ese perro no puede, es un golpe de calor seguro, entonces toca hacerle cirugía de narinas, toca hacerle cirugía de paladar. De la gente dice, ah, es que me metí con una raza, ah, es que ¿por qué no se dan cuenta que es que comprar razas de esas es un, no solamente para el animal, sino para su bolsillo, es una total aberración, o sea, es que son animales muy, muy enfermos. Sí, uno no está en contra de que la gente tenga su animalito rescatado de raza, porque yo sí cero compra, pero también no saben en lo que se meten, y más con los bulldog, no saben en lo que se meten. No, de pronto hay un dicho veterinario, no sé si a ti te toca, que un veterinario no quiere hacer, no, y que si se quiere hacer rico, que todos los pacientes fueran bulldog, porque tienen todos los problemas del mundo, todos los especialistas tienen que ver con ellos, o sea, todos, desde el oftalmólogo, porque tienen problemas impresionantes de ojo, de párpados, de glándula prolapsada, lagrimal, problemas respiratorios, problemas de piel, problemas articulares, son animales que vienen con displasias de cadera, que obligatoriamente hay que tratarlos porque el dolor es severo, las articulaciones, no. Pues pero es con tal de decir que tienen su bulldog. Sí, la moda, esa es la moda. Pero qué bobada. Pero bueno, la moda, ya, bueno, el pitbull, por ejemplo, no es una raza que uno ve y le vea muchos problemas físicos ni de salud, pero es una raza que eventualmente eso va a ser una, ¿cómo se dice? Es una bomba de tiempo, es una bomba ya de tiempo. Ya la hay, ya la hay. Por ejemplo, en Envigado eso ya se salió de las manos. En Envigado ya se salió de las manos. Y tristemente, que uno hiciera pagar a la persona que lo maleducó. Pero tristemente pagan estos animalitos con su vida. Porque es algo muy, muy cierto, y es que un pitbull agresivo bajo ninguna circunstancia, ni en un albergue ni en una casa. O sea, eso sí es algo muy triste, que hay etólogos, que sí, que hay algunos que logran salir, sí, pero no todos. Sí, es una situación muy... Son animales con carácter muy fuerte. Muy fuerte, eso no es un animal que no puede tenerlo todo el mundo, es un animal que... pues si el dueño va a ser un niño, no va a ser una cosa pues exitosa, porque son animales que necesitan disciplina, necesitan carácter fuerte, necesitan que alguien les muestre el camino, porque ellos no son malos, pero son fuertes, son animales que son muy fuertes y que son potencialmente peligrosos. Y yo conozco gente con pitbull, que los pitbull pues literal le corren a un pincher, pues sí, eso sí es correcto. Hay pitbull muy lindos, y hay gente que ha sabido tener sus pitbull, pero un pitbull no es para todo el mundo, un pitbull no es para cualquiera, un pitbull no es para un joven, un pitbull no es para cualquier persona, eso sí es claro. El carácter tiene mucho que ver, y el ejercicio, la disponibilidad de tiempo, de espacio y ejercicio para esos animales, porque es que tienen que desbordar esa energía de alguna manera. Así es. Bueno, y lo que se viene en este momento entonces es que se está trabajando la reglamentación de ese acuerdo, ¿cierto? Sí, en este momento se está trabajando eso, o sea, como te digo, Medio Ambiente y Salud tienen 2 meses, perdón, 3 meses, para ya poder... Estamos hablando de octubre. Exacto, para ya poder intervenir a todos estos criaderos y comercializadores de fauna. ¿Y podemos adelantar algo de lo que puede llegar a alcanzar a hacer ese acuerdo a través de esa reglamentación? Claro, ve, una de las cosas, o sea, hay varias, unas que tiene que ser en zona rural, que sus instalaciones tienen que estar aprobadas por Secretaría de Salud, de Medio Ambiente y Secretaría de Gobierno. O sea, obtener permisos, sí, para poder... Todo animalito que salga debe salir con microchip. Debe tener médicos veterinarios que avalen que este criadero está bien establecido y que están en buenas condiciones. Bueno, la reglamentación es muy larga. En uh-huh. realidad la reglamentación es muy larga, pero sí es... O sea, con que solamente sea en zona rural, con ya eso limita. Vamos a limitar a muchos. Que los donde vendan fauna, donde vendan pajaritos, pececitos, todas las instalaciones también tiene que ir aprobado por Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Gobierno. Nosotros, eso es, ese protocolo es el que se está haciendo ahora, en este momento, para decirle, venga, usted que vende animalitos, venga, entonces, usted tiene que tener estas jaulas, estas temperaturas, estos pisos, estos desagües, todo, todo, todo para poder tener, y si no, no puede vender animales. Pues yo creo que eso es importante también que la gente lo conozca y lo aclaren, porque es que la gente yo creo que piensa que se firmó el acuerdo y que al otro día pues entonces no. Ya la policía va y quita animales, no, o sea, no, todo no, es un proceso. Todo tienen que tener paciencia porque apenas, a ver, y nosotros en Envigado apenas estamos haciendo las cosas, o sea, apenas estamos saliendo del cascaroncito, apenas nos dijeron que sí, entonces apenas se están estableciendo pues las normas como son, o sea, como son, pero la reglamentación ya está, en realidad ya está. Pero, por ejemplo, los criaderos, bueno, usted no puede, usted tiene un año para cambiar sus instalaciones, para todo eso, ta, ta, ta, pero hay muchas cosas que ya en cuanto, bueno, el piso debe de ser así, el desagüe debe de ser así, en eso es lo que están ahora. Uh-huh. En especificaciones técnicas. Exacto. Juliana, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué respuesta tuvieron de los criadores? Por ahora no sé. Pues ya me han envigado en realidad lo que son los criadores. Los criadores y los maltratadores no es que me quieran mucho, porque me les he ido contada. Entonces sí he tenido pues como muchos me han escrito que les vamos a que van a aguantar hambre, que por culpa mía van a aguantar hambre. Pero trabajen. Exacto, que pues por culpa sí. mía van a... No, pero pregúntame cuánto me importa. Pues ellos verán, que pongan a hacer otra cosa, que lo hagan bien. Así, literal. Es que realmente son... O sea, no, están descargando todo su sustento económico en el maltrato de un animal. Sí, si no, pero todavía no se han asustado mucho porque todavía no hemos llegado bien como con todo. O sea, que sí, pero dentro de poquito sí se van a asustar más. Cuando salga esa reglamentación. Sí. Y el ente que se va a encargar de esa vigilancia va a ser desde las mismas secretarías. Sí. Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Gobierno. Esos tres secretarías van a estar pendientes de que se cumpla. Y en el caso de que haya, que la gente listo, pasó el año, se dio cuenta que este vecino mío sigue criando, A ver, después del año, si no van a acatarse a la ley, entonces se le hace cumplir la ley. Primero la 1774 por maltrato, porque ya se va a estipular como maltrato. Y eso tiene... después de que ya se haya puesto denuncias en inspección y en la fiscalía, porque acuérdense que ahora ya se puede ir a si ven un maltrato o si ven algo irregular, pueden ir a la inspección de medio ambiente o a la fiscalía general, eso ya es de fiscalía, y eso se le cierra el negocio, se le incautan los animales y se les pueden cobrar multas. Las multas puede ser, bueno, puede pagar prisión entre 1 y 36 meses y las multas pueden ser entre 5 y 60 salarios mínimos. Estamos hablando de buena platica. Y buen, ahora, y buen tiempo ahora, en prisión. Ahora en uno de los criaderos del tipo pues que me tiene amenazadísima, que porque le quitamos los animalitos, se le va a cobrar una multa de 13 millones de pesos. Ya está el proceso. Ya está el proceso. Ay, Dios mío. Pues sí, realmente es una reglamentación exigente y esa es la idea, pues que no todo el mundo se pueda saltar la... Porque es que es una situación que viene hace muchos meses en todos los... Pues en Medellín también se ha vivido mucho y pues digamos que Medellín ya tiene un poquito más de vigilancia. Sí. Pero yo recuerdo que cuando yo hacía las rotaciones en el consultorio de la universidad, cuando antes de graduarme, eran muchos los animales de criadero que llegaban en unas condiciones perversas. Sí. O sea, mamás que literalmente nos tocaba casi que rasurarlas enteras para poder hacer un buen examen clínico, porque ni los ojos se veían, un montón de shih tzu, que en esa época era el furor, claro, de poodle, y ni siquiera poder tomar una muestra porque los nudos... No, es que no les interesa, todo. Es que eso es lo más triste, o sea, se lucran de ellos y ni siquiera les dan una buena vida digna, perdón. yo tuve una polémica con un amigo veterinario que me decía que entonces vamos a querer acabar, porque yo le decía a él que por mí se acabaran toda esta explotación. Yo digo que para que se acabe una raza se necesita, pero mientras tanto necesitamos un respiro para todos los que tenemos animales para dar en adopción, para que se acabe tanta bestialidad, para que se acabe tanta explotación. Ah, que se van a acabar algunas razas. Te lo digo que prefiero eso a que siga esta explotación. Pues yo no soy nadie para decir que se acabe una raza, pero el miedo y lo que alegan es que se van a acabar unas razas. ¿Ustedes piensan que cerrando los criaderos se acabarían las razas? Eso por lógica, ¿qué piensan ustedes? No sé, digo yo. Yo, pues a mí, yo no soy nadie tampoco. Pero es como, es lo mismo pues que sucede con la tauromaquia, que es que se extingue el toro de lidia. Hombre, pues si se tiene que extinguir, sí, que se extinga, pues porque es que uno no puede basar la existencia de un ser vivo en su explotación. Eso es absurdo, es pues como ridículo, como pensar que porque de pronto se extingue, entonces sigámoslo explotando. No, además, las razas todas son manipuladas por el ser humano, entonces no son animales ni siquiera que hayan nacido en la tierra así tal cual, son explotados, han sido manipulados genéticamente durante años y años y miles de años por los seres humanos. Entonces que se tiene que extinguir, que se extinga. Igual las han hecho tan mal hechas que pobres animales, mejor que se extingan. Digo lo mismo, esa fue una polémica con un amigo veterinario. Pero la verdad, si se va a acabar tanta crueldad, tanta explotación y tanta bestialidad, que se acaben, que se extingan varias razas. Ni nunca se van a extinguir las razas, porque son demasiados animales, pues. Y durante muchísimos años, pues ya que no nazca ninguno, y yo creo que de aquí a 1000 años todavía hay animales. Sí, sí. Pero total, pues, y se quedó asombrado, pues, porque como que se van a decir, sí, así, pues no me da nada decirlo, sí. Si se tiene que extinguir con tal de que no haya un maltrato o una explotación, sí, que se extinga. Y se creen tan pocos, o sea, tan poquitos en sus capacidades como para decir, o sea, prefiero pelear y decir esto que decir que voy a cumplir bien la norma. Exacto, exacto. Es que cuando yo estaba hablando ese día en el consejo, viendo señores concejales, que sé que por ahí hay uno que otro tienen por ahí sus antes de que me dijeran un no, por eso les decía, yo venga, no, aquí a nadie se le está diciendo no lo haga, no le tengan miedo a la ley. O sea, el que diga que no es porque va a hacer sus cosas mal. Yo no creo que aquí nadie me vaya a decir que no. Claro. Entonces todos dijeron que sí. Aunque yo sé que unos de corazón lo dijeron que sí, porque me quedé asombrada. Asombrada de todos los concejales y del apoyo. Aunque hubo un concejal, que no me lo vayan a creer, que sentaba al lado mío diciéndome que le ayudara a vender 2 perritos que tenía. Yo pensé que era un chiste y el señor muy serio. Venga, me ves que tengo 2 perritos. O sea, usted no le preguntan por perros pequeños. Yo, claro, todos los días. Ah, bueno, es que yo tengo 2 para vender. Yo me reí porque pensé que me estaban haciendo pues como la charla, cuando no, el señor muy serio, que le ayudara a vender. Yo, venga, usted no sabe yo aquí qué estoy sentada haciendo. Así, el señor, yo creo que ni siquiera sabía yo a qué iba. Ya cuando me vio hablando, ya cuando todo, yo creo que el señor dijo, ay, Dios mío, la regué. Pero bueno, le dije a la persona, gracias a él me dio su sí, por eso también no le dije su poco, porque me dijo que sí, me apoyó. No, pero es que de verdad, o sea, pues trabaje, utilice las manos, haga lo que, pues haga algo, pero entonces, ah, no, yo voy a vivir del que la perra para, pues por Dios, ¿qué es eso tan ridículo? ¿Cómo así que la, entonces al animal ahí pariendo, nada más para que usted tenga plata en los bolsillos? Es que yo no sé esta ambición tan horrible del ser humano, ¿a dónde nos va a llevar? Mejor me voy a quedar callada. Y son tan descarados, como me pasó con uno de los criaderos de los incautados, que se le preguntó a esta belleza, que por qué tenían los animalitos como lo tenía. Estamos hablando de 5 centímetros de materia fecal, no, en el piso, no. 7 días solos, coca sin agua, sin comida, animales. Imagínate que había una perrita que pesó 4 kilos con su pelo. Cuando no, no. La tusamos pesó 2 kilos. No, o sea, carga y de pura materia fecal, pegada, pelmazada. O sea, y así eran todos los animalitos, todos con problemas renales, todos con problemas de vejiga, no les daban agua, o sea, estaban llevaditos esos animales. Cuando se citó al señor, venga, ¿usted por qué los tenía así? Ah, es que yo no tenía plata. O sea, pero por Dios, estás viviendo, ah, no, es que yo qué hago, pues, pero bravo. Ay, ¿yo qué hago, pues, si yo no tenía plata? Por Dios, o sea, y claro, como ninguna en el momento estaba dándole, entonces, es claro, no le importaba, y salía y decía, y los dejaba 7 días solos, 7, 8 días solos. Solos, es que la gente es descarada, la gente se les olvida, la gente se, por su ambición, se sale como de contexto de que Dios mío, es que son animales, son vidas las que están ahí, un respeto, algo mínimo, no les importa. Es que y bueno, y finalmente, una persona que quiera tener un perro, tiene cualquier perro, una persona que quiera compartir su vida con un animal, pues no está buscando una raza, porque si usted está buscando una raza, usted no quiere un perro, usted quiere una raza, usted quiere un estatus. Pero si usted quiere de verdad compartir su vida con un perro, pues cualquier perro le sirve. Exacto. Sí, no importa esas características, ni esos estándar que piden muchas veces. Sí, no, como los que le escriben a uno, que me imagino que le escriben a ustedes. Quiero tener un perro de 2 meses, un Yorkie. Que no, a mí me veas que yo quiero un perrito, un Bull Terrier, que sea de 2 a 3 meses. Blanco. Que tenga una la oreja derecha negra y una mancha en el ojo izquierdo negro. Ah, bueno, yo se lo voy a mandar a hacer y cuando esté listo, entonces yo le escribo para... Por Dios, pues que la gente es como descontextualizada de la vida, no saben nada, tienen perro porque ven tener, tienen hijos porque ven tener, hacen todo porque ven hacer, y no tienen como un cerebro para pensar, hombre, yo sí puedo con esto, o esto sí es lo que yo necesito en la vida, o... Hay algo muy claro, yo me muero por tener un gran danés. Me muero. Y yo por un Doberman. Exacto, es que cada uno tiene su... Listo, que el gran danés me llegó por recogido, por lo que sea, listo. Pero yo ir a comprar un gran danés porque a mí me gusta, eso fue otra polémica. Que es que hay gente, hay que respetarle los gustos a la gente. Sí, hombre, yo quiero tener un gran danés, pero por eso no me quiere decir que lo voy a ir a comprar. ¿Yo qué quiero? Ayudar a un ser, ayudar a una vida. Y el perro que yo quiera ayudar. Pero es que eso es otra cosa, Juliana. ¿Por qué la cuestión del gusto humano está por encima de una vida? Ajá. ¿Por qué? Porque es que no es que a mí me gusta ir a ver matar animales, esto es problema mío, yo veré cómo es. Entonces al animal no le gusta que lo maten, entonces que él no vaya tampoco, o cómo es la situación, porque si yo no entiendo por qué es que no, es que a mí me gusta. Que el animal está sufriendo, no, pero es que a mí me gusta. Entonces, a mí me gusta matar niños, si me gusta... A mí me gusta mucho Michael Phelps, pero yo no quiero decir que yo vaya a ir a matar a la mujer de él para quedarme, pues, y apropiar. Bebé, y a la bebé. Aunque se ha pensado. O yo lo he pensado y he pensado metodologías, pero yo no lo voy a hacer, pues, además ya lo dije en vivo y en público, ya no lo voy a hacer, pero sí, pues, o sea, uno no quiere decir que por todo lo que uno quiera, eso es como ser uno malcriado, le faltó juguete en la niñez, que todo Chantla. Lo que uno quiere. Todo lo que uno quiere lo tiene que conseguir por encima de lo que sea, y ahí yo creo que de ahí empiezan las situaciones de corrupción. Así porque es. Todo lo que yo quiero, lo que sea, no me importa por encima de quién pase, no. Pero lo voy a conseguir, y yo pienso que ya eso, pues ya estamos pasados. Exacto. ¿Qué se viene para los animales en Envigado? ¿Cuáles son los planes? Bueno, hay varios planes. Primero, la unidad móvil, que ya está lista, ya la estamos ensamblando, ya está el presupuesto, ya está la plata. Al menos pues ya tenemos plática para la unidad móvil. Otra de las cosas que se viene es institucionalizar un programa de control de natalidad, tanto para especies menores como mayores. Feliz por ese lado. ¿Pero mayores como quién? Caballos, todo eso. Sí, allá tienen muchos problemas. Muchos, allá hay muchísimas pesebreras, muchísimas cosas. Muchísimo. Mucha parte rural todavía. Bueno, ajá. Envigado tiene todavía mucho. No digas todavía, deja que permanezcan con la parte rural. No, pues, sino que digo es que todavía sí. Comparado con otros lugares. Y que todo esto ya quede como un acuerdo municipal de políticas públicas para el bienestar animal. O sea, ya entrando eso así, ya esto no lo tumba a nadie. Ya seríamos felices todos, pues todos los que queremos los animales. Y muy un poquito con descontento los que los explotan, pero no me importa. No, a nadie le importa. Julia, yo quiero preguntarte pues con una cosa fuera del tema que estamos hablando, y de pronto, ¿en qué se relaciona la inclusión de Envigado al área metropolitana? Pues ve, yo estuve muy de acuerdo por el tema pues de manejo de todo. Ve, el área metropolitana tiene como ente, puede castigar toda la explotación y toda la comercialización de fauna silvestre. O sea, ellos ya pueden sancionar, cosa uh-huh. que en Corantioquia no lo tenía. Otra de las cosas es que tiene el CAV. Uh-huh. Entonces, muchas veces allá, muchas veces se dejaban de incautar muchos animales de fauna silvestre, sí, porque no había para dónde llevárselo. Era Corantioquia quien los sí, cubría antes. Sí, pero Corantioquia no tiene esos no mismos tiene centros las instalaciones. Ni las instalaciones. Entonces era un proceso mientras Corantioquia organizaba con el área metropolitana, en cambio ya ahora estamos directos. Otra de las cosas son las unidades móviles, aunque nosotros vamos a tener una unidad móvil de que va a ser de esterilización y rescate, porque Envigado no tiene en medio ambiente una unidad de rescate, va a ser las dos cosas al mismo tiempo, también nos vamos a ver beneficiados porque ellos son los pioneros de las unidades móviles, también nos vamos a ver como beneficiados. y hombre, que se va a tener voz y voto en cuanto a los 9, que ya son 10 municipios, en cuanto a toda la infraestructura para poder hacer bien las cosas. Lo digo por mi área, que es, son los animales, el medio ambiente y todo eso. Ya en cuanto a ir por fuera, que van a haber más movilización, más puentes y más cosas, eso se dice, sí. Sí, eso se dice. Uli, pero todos los animales que rescaten y los que sean incautados a partir, pues, como de la nueva reglamentación de criaderos, ¿van para dónde? Bueno, yo tengo el contrato con el municipio, entonces van para Hogar Amigo Fiel. Esos son los animales que yo estoy recibiendo, los animalitos. Por eso tengo tanta certeza y hablo con tanta propiedad de la problemática del municipio. Claro, ¿quién más? Uh-huh. Ah, bueno. ¿Vos crees que esa misma reglamentación o alguna, pues, no la misma obviamente, pero un proceso similar se pueda llevar a cabo con el tema que tratamos la última vez, que fue los albergues privados, que haya una reglamentación de eso? Claro, o sea, es que eso hay que hacerlo, hombre. Eso tanta gente, esos pobres animalitos en tan mal estado, se tiene que intervenir como sea. Porque es que recuerden que es que el recoger animales no es decir que los tengan bien. Antes muchas veces están peor y se prefiere un animal en la calle que muchas veces los albergues, en muchos albergues. Saco, pues hay algunos buenos, claro que sí. O sea, hay mujeres y hombres que hacen sus cosas bien. Pero ya cuando empieza una fatiga compasional, ya cuando empieza una acumulación de animales, ya cuando empieza el no darlos en adopción, cuando empiezan a no dejar sacrificar un animalito que está en muy malas condiciones y prefieren gastarse esta vida y la otra, o lo que no tienen, o volverse mendigas virtuales, para hacerlo, para mí eso ya es perder una perspectiva de lo que estás haciendo bonito y bien por los animales. O sea, yo digo que para todo hay que tener cabeza, para todo también hay que tener corazón, pero las dos cosas también irlas llevando, pero muchas veces también pensar, hombre, mis animales no están bien porque tengo muchísimos. Con esto de la reglamentación no tiene nada que ver, pero ya está la ley 1774. Entonces ya con esa ley sí se puede denunciar a las personas que tienen hogares de paso, a las personas que tienen albergues, a las personas que tienen animales maltenidos. Por ese lado se puede ir. Es que yo creo que no solo es como dejar que lleguen a un momento crítico cuando ya no hay vuelta atrás, sino la mera empezada. Listo, usted tiene un corazón muy grande, le dio mucho pesar del animal que recogió, pero si usted no sabe tener una cuarentena, uh-huh, si usted no sabe cuál es el protocolo de rescate, si usted no sabe cómo se manipula un animal, si usted no sabe qué hay que hacerle a un animal recién rescatado, hombre, no se meta. No lo haga. Es que no, muchas veces cuando me dicen, ay, es que no te va, no lo recoja. Ah, qué pesar, no, más pesar, más usted llevárselo, sí, a encerrarlo a un baño, a enfermar sus animales, a no tener con qué alimentarlo. El perro puede que alguien lo pueda recoger, otra persona, o bueno, murió, pero Dios mío, o sea, es mejor dejar ir las cosas, pero no hacerlas mal o a medias como lo están haciendo la gran mayoría. Y con el brote de parvovirus que... No, horrible, entonces se llevaron, entonces se enfermaron todos, que porque no fui capaz, hombre, no fui capaz, pero empeoraste la situación. Claro, son cosas que se pueden evitar. Es como que yo quisiera hacer una cirugía de corazón abierto, o sea, yo quisiera reemplazar una válvula, coger la máquina de circulación extracorpórea, yo me lo imagino todo en mi mente, pero yo no lo sé hacer. Exacto. Entonces, ¿yo por qué me lo voy a poner a hacerlo nada más porque yo quiero? Es lo mismo que estábamos hablando ahora, sí, da mucho pesar ver animales en la calle, pero si uno no puede, no cuenta con los recursos, primero no lo rescató, si lo recoge, lo recoge, y lo que está haciendo es, viendo a ver quién se lo recibe, viendo a ver quién le da plata, no, o viendo a ver qué el veterinario le regala la consulta, no hizo nada. No, es que es el dicho que yo les digo a todo el mundo, pues que es que ahora los rescatistas hay que rescatarle los rescatados. Exactamente. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. O sea, usted lo rescató para que lo rescaten, qué tristeza, no haga nada. No haga nada, pero sí, ojalá uno pudiera inventarse algo para poder evitar esto, pero déjate que lo va a pensar. Bueno, pero entonces listo, hagamos un pequeño resumen del tema de hoy. Entonces lo que hicieron fue empezar pues como una gestión política, sí. Recogieron unas firmas, lograron que se presentara un acuerdo al Consejo de Envigado, se aprobó el acuerdo, y el acuerdo consiste en que las personas van a tener... Las personas que se dedicaban a la crianza o que no se dedicaban, uh-huh, no necesariamente tienen que dedicarse, ¿cierto? Puede ser que pusieron la perra a criar y ya. Uh-huh. Bueno, las personas que crían animales o venden animales domésticos o exóticos van a tener que cumplir varias normas o una normativa estricta infraestructura, procesos. Zona rural. Eso, bueno, muchas ubicación, cosas, pues, ubicación, sí, etcétera, para que puedan seguir realizando. Y para los nuevos que vayan, que tengan en sus planes poner a crear. Y perdón, yo voy a decir una cosa, que yo tengo que rescatar esto y de verdad tengo que dar el agradecimiento más grande al actual alcalde. Vea, niña, si no fuera por este señor, esto no hubiera podido pasar, porque este señor ha ido de la mano conmigo desde mucho antes de ser alcalde. Yo por eso lo quiero tanto, porque no es el típico político que llegó a decirme, venga, yo le ayudo. No, él desde antes estaba conmigo. Y si no es por él, esto no puede suceder, no hubiera sucedido, porque él fue el que lo presentó. O sea, nosotros se lo entregamos, pero él lo presentó ante el consejo. O sea, si no hubiera sido por su voluntad, esto no hubiera podido ser realidad. Si no hubiera sido también por Julián Peinado, o sea, estos dos hombres quieren los animales y de verdad les importa su bienestar. Gracias a Dios están ellos, porque en administraciones pasadas todo fue una burla. Es que todo se trata de voluntad, pues, es pura voluntad. Hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien sobre todo cuando uno es un funcionario público, y más un funcionario público de elección popular, tiene que hacer las cosas bien hechas. Yo no sé por qué nos acostumbramos a que el político tenía que ser corrupto y lo vemos como la cosa nueva normal, ahora es un paisaje, ¿no? Como funcionarios de elección popular tiene que uno hacer las cosas bien, y no sino voluntad para lograrlas, porque la plata hay. Exacto. La plata la hay. Lo que así no hay es voluntad, y lo que no hay es honradez. Eso es lo que falta. Voluntad, ¿no? Y muy, muy impresionante que haya sido él mismo el que lo haya presentado. Él mismo, parece. Es que eso es lo lindo. O sea, porque muchas mismo. Ocasiones es el consejo incluso el que está a favor y es el que, pone la piedra en el camino, es el alcalde. Fue él el que lo presentó. Eso es lo lindo. Bueno, muchas felicitaciones al municipio de Envigado, porque tienen un alcalde verdaderamente comprometido con la defensa de los animales. Mucho, mucho. Bueno, listo. Entonces ya se reglamenta y ya se van a empezar a tomar. Bueno, lo que sigue entonces es la reglamentación como tal, para ya en 2 meses aproximadamente poder darle, pues, como rienda suelta al proyecto y a tu pelea y a tu ay, lucha. Sí, tan rico. Me verán sí, peleando. Sí, yo te veré peleando. Te apoyamos desde Raya lo que necesites. Necesitas que yo te acompañe. Gracias. Yo te acompaño. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Ya me las imaginé. ¿Qué dos. Me dijeron? ¿Qué me pelea, dijeron? Pelea. No, sí. Pero no, eso es muy lindo. Esto es muy lindo, aunque se gana uno muchas enemistades. Pero muy lindo esto es muy lindo. Bueno, Juli, ¿crees que algo falte por decir? ¿Te gustaría algo más? No, que estoy muy feliz con esto, que vienen muchos más proyectos, que ojalá la gente siga apoyando todo esto, que gracias a la gente que firmó, que gracias a todos los que estuvieron pendientes, que van a ver que no los vamos a decepcionar, pues vamos a hacer lo más que se puede, van a venir más proyectos a favor de los animales, y que necesitamos apoyo cuando yo necesite el apoyo del pueblo, que estén ahí como siempre lo han estado. Sí, de todas maneras, recordemos que se pueden comunicar con la corporación Amigo Fiel a través de Facebook hogaramigofiel @gmail.com, en Instagram Hogar Amigo Fiel o Hogar Amigo Fiel en Facebook. Se puede comunicar con ellos ante cualquier duda que tengan sobre esta nueva reglamentación que hay en el municipio de Envigado. Muchas felicitaciones, pues, gracias. Muchas gracias por haber logrado liderado semejante logro en Envigado. Gracias, no, gracias a ustedes por invitarme y por dejarme contar este logro tan lindo. Bueno. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. La agenda para esta semana, bueno, para esta semana no, pero para este mes tenemos la agenda, un evento muy importante que va a realizar la Corporación Raya el 27 de agosto en La Pascasia, que es un centro cultural, una casa que hay nueva en el centro de la ciudad, en la que se están, pues, desarrollando diferentes actividades culturales, y la Corporación Raya tiene el placer y el honor de que nos facilitarán ese espacio para realizar nuestra cuarta Rayatón, que es un evento en el cual varios ilustradores, en este momento tenemos confirmados 20 ilustradores, van a estar dibujando en vivo obras alusivas a los animales para ayudarnos en la recolección de fondos para nuestra próxima jornada de esterilización gratuita en un municipio apartado de Colombia, donde se necesita verdaderamente un control de la población donde podemos abarcar el porcentaje de la población que deseamos y donde vamos a ayudarle a la población misma a mitigar problemas de salud pública. Esta campaña la estaremos anunciando el próximo domingo, todavía no les vamos a decir nada, pero yo creo que ya muchos saben, pero la lanzaremos el domingo, y entonces los invitamos al 27 de agosto para que nos acompañen en la Pascasia desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, con ilustradores, comida vegetariana, música, rumba, y pues obviamente les agradecemos mucho a las personas de la Pascasia por habernos prestado pues ese espacio tan maravilloso, y a todos los ilustradores que van a estar allá regalando su tiempo, su trabajo y su maravillosísimo talento, porque el cartel de la Rayatón verdaderamente está de lujo. Son ilustradores súper tesos de Medellín, hay otros de Bogotá que van a venir exclusivamente a ayudarnos a recoger ese dinero que tenemos a través de la venta de sus obras, así que los invitamos a todos para que se vinculen, para que asistan, para que compren las obras, para que lleven a sus amigos, para que lleven a su familia y que nos acompañen a nosotros en esa cuarta Rayatón que estaremos realizando el 27 de agosto. El precio o la entrada tiene un valor de 15,000 pesos y con eso también pues obviamente nos vamos a ayudar para pues primero todo lo que se tiene que invertir, y segundo pues en toda la logística de nuestro viaje a nuestra próxima jornada de esterilización que estaremos realizando. Otro evento que espere, pero gracias, sí, sobre todo a Gretel. Ah, sí, pues obvio, es que Gretel, una vez más gracias, porque ella ha estado con nosotros en todo este proceso y ha hecho pues como toda la gestión con la Pascasia, ha hecho pues muchas cosas. Tenemos un evento en Facebook que se llama Rayatón para que se unan, y ahí estaremos publicando pues el cartel de la Rayatón, las personas que van a estar dibujando, todos sus portafolios para que ustedes conozcan sus obras, sean todas, y ese día vayan y se las compren todas. Y los músicos también que nos van a estar acompañando también estar ahí en toda la publicidad que Gretel muy amablemente nos está haciendo, y los esperamos a todos. Es un espacio muy bonito para compartir, para conocer qué hacemos y para divertirse, porque realmente es muy divertido. Pues en las anteriores nos hemos pasado muy bueno. Bueno, el otro evento es el 4 de septiembre, estaremos realizando una jornada de esterilización a bajo costo aquí en Medellín, en la sede cultural Nueva Villa de la Burrá. Tiene un valor de 65,000 pesos por animal. Es una jornada que realizamos este costo es muy bajo, Catalina, dígame si ese costo no es bajo. Supremamente bajo. Dígame en promedio cuánto puede valer una cirugía de esterilización en un centro veterinario. Alrededor de 280,000 pesos estaban valiendo. Bueno, nosotros estamos realizando esa cirugía a 65,000 pesos. No la estamos haciendo mal hecha, estamos siguiendo protocolos internacionales que nos ayudan a cumplir todas las expectativas de seguridad para el animal, para que la esterilización salga perfecta. Nosotros no estamos escatimando en gastos, pero no estamos pues echándonos al bolsillo mucha plata. Lo que estamos haciendo es promoviendo la cultura de la esterilización, porque la esterilización es la única forma de controlar las poblaciones. Si bien muchas personas pueden darse el lujo de pagar los 280,000 pesos, muchas otras pues desafortunadamente en un país con tanto nivel de pobreza, pues muchas personas no pueden acceder pues como a una cirugía de 280,000 pesos. Nosotros la estamos haciendo barata para poder promover esa cultura de la esterilización, y además para también ayudarnos a nosotros a realizar jornadas gratuitas en municipios muy pobres de Colombia donde no hay ningún tipo de apoyo estatal. Entonces recuerden que el 4 de septiembre estaremos en la Nueva Villa de Aburrá realizando una jornada de esterilización a bajo costo. Para inscribirse debe enviar nombre y teléfono del propietario y nombre, edad, especie y sexo del animal. Por especie me refiero a si es un perro o es un gato. Las únicas razas que estábamos hablando pues al principio del programa con Juliana, las únicas razas que no podemos operar son las pug, los bulldog, los perros ñatos o los gatos ñatos. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos hablando, son animales con muchos problemas de salud que puede complicarse la cirugía si se hace de esta forma, como se hacen en las jornadas masivas, y que necesitan protocolos de anestesia distintos a los que se realizan allí. Entonces por eso esos animales no se operan en jornadas masivas. Si usted quiere pues se puede comunicar con Cata, ella la hace de forma particular, pero en las jornadas de esterilización de Raya no se atienden estos animales. Entonces esa es la otra invitación que les tenemos, y pues quedan pocos cupos. Para el 26 de agosto, viernes, esta no la digo todavía, está como muy lejana. Sí, no la dejamos, no, para la otra semana. Sí, no, espere, la gente le olvida de aquí a eso. Bueno, pero entonces recuerden que tienen estos dos eventos, la Rayatón el 27 de agosto en La Pascasia y la jornada de esterilización a bajo costo el 4 de septiembre en la Centro Cultural 9 Villa de la Urra. Estamos muy emocionados con la Rayatón, entonces los estamos esperando a todos allá. Esperamos que todos asistan, esperamos que apoyen esta iniciativa, que es una forma de mezclar la cultura y los animales, porque nosotros siempre hemos dicho, todos podemos desde nuestro papel poner un granito de arena para ayudar a tener un mundo mejor para los animales y para nosotros mismos. Agradecemos mucho a las personas que escucharon nuestro programa o lo que pudieron haber alcanzado a escuchar de él, si es que pudieron escuchar algo. De todas maneras, este programa va a ser publicado en nuestra página de internet para que las personas, que mañana igual lo publicamos en nuestras redes sociales, para que las personas puedan oírlo completo, porque es un tema súper interesante que Juliana estuvo compartiendo con nosotros sobre avances bien grandes y bien exitosos en tema de protección animal en nuestro país, para que se vea que sí se puede y que sí hay voluntad de los ciudadanos y de las entidades gubernamentales, pues se pueden lograr grandes cosas por los animales. Felicitaciones de nuevo, Juliana, y a todo Envigado, porque esto fue un movimiento total de la ciudadanía. Bueno, y muchas gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos los animales. Un saludo y muchas gracias. Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.